En la nota de cobertura del encuentro, pero preguntarte más sobre las expectativas del encuentro y de la escuela. Bueno. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué expectativas tienen? Sí. Bueno, los objetivos de la semana de actividades es fortalecer un espacio de nuestros movimientos populares, que están centrados en la autogestión, pero con una perspectiva política amplia de transformación socialista, para encontrar los modos de mejor seguir resistiendo y ojalá desarrollando una lógica de ofensiva y construcción de poder popular, sin abandonar aquello específico nuestro que es la pelea del hábitat y cómo contribuir desde ahí en el desarrollo de la autogestión. Y la escuela es una herramienta de formación de las compañeras y compañeros, de autoformación que privilegiamos porque lo estratégico en la perspectiva del socialismo autogestionario es el cambio de cultura, ¿no? Entonces esperamos con la escuela estar recuperando la historia y la tradición del cooperativismo, de la autogestión, la vigencia del pensamiento marxista y de otras claves como es la recuperación del buen vivir para construir esa perspectiva de poder popular que necesitamos. Perfecto. Carla. Medio loro, pero bueno, no, me dijiste... Pero...